En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Oye, compa. ¿Qué hizo, compa? Muy prisionero, psiatza. Oye, compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. Hola compas de San Cristóbal de las Casas y de todo el mundo, esto es Oye Compa en su versión cuarentena. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen llevando y atravesando esta cuarentena, este confinamiento? Pueden dejarnos sus mensajitos, si bien no salimos en vivo, pueden dejarnos sus mensajitos en la página de Oye Compa, que con todo cariño y amor les leeremos y así nos sentimos un poquito más cerca y conectades. Estamos como en un estado de confinamiento mundial, ¿no? Se explotan las redes, todo es a través de una pantalla. Es muy raro estas formas de comunicarnos y de encontrarnos que vamos teniendo. Pero bueno, nos interesa saber cómo la vienen llevando, piloteando, navegando. Desde sus trincheras, desde sus territorios. El estado de confinamiento nos pone como en una situación que evidencia o desvela, ¿no? Le saca el velo a muchas cuestiones que antes no veíamos o no le prestábamos atención, quizás, y van desde cosas mínimas como, por ejemplo, esta necesidad de abrazarnos y besarnos, ese mimo cotidiano que de tan mecánico que lo hacemos no le prestamos la atención y no valoramos en el momento, hasta descubrir injusticias de este mundo capitalista y patriarcal, como es esto, la cantidad de personas que están muriendo por falta de servicios básicos, como puede ser el agua, la cantidad de gente que está muriendo de hambre porque no tienen qué comer, porque vivían al día, porque no tienen a quién venderle una bolsa de frijoles, la cantidad de personas y comunidades que están desplazadas, que no tienen una casa donde vivir, los sistemas de salud que se encuentran colapsados a nivel mundial, presidentes que descreen de la potencia del virus o presidentes que aún y más allá de todo ponen en marcha o reponen en marcha los proyectos, sus megaproyectos, a pesar de todo, ¿no? Porque pareciera que hay cuerpos desde la mirada del poder que son desechables, como que están confinados a la muerte, de algo tienen que morir, si no es de hambre es del coronavirus y si no será por otra cuestión. Esta mirada del poder que nos aterra, ¿no? Y cuánto viene a desvelar también todas las miserias humanas que tiene un estado de pandemia mundial. Sin embargo, bueno, hay organizaciones que apuestan a la vida, que son esenciales más allá y más acá del coronavirus. Organizaciones, personas que son generadoras y posibilitadoras de otras formas de habitar este mundo, que posibilitan la construcción de otros mundos posibles, ese en el que podamos caber todos y todas y todes, ese del que tanto nos hablan y nos enseñan a construir los y las compas zapatistas. Los gobiernos, los malos gobiernos latinoamericanos, mundiales en general, ¿no?, están demostrando que la democracia en sí está fracasando. La democracia según sus miradas, ¿no?, o como la crean o como la piensan, está fracasando. No puede ser que se apueste a las a, a las fuerzas de seguridad que siempre son represivas y en todos lados del mundo son represivas. No podemos apostar a las fuerzas de seguridad para que nos vengan a cuidar o que vengan a regular que la gente no salga de la casa o regular que no se circule por las calles. Esto es un fracaso de la democracia. Pero bueno, hoy vamos a hablar con cuatro organizaciones que, a pesar de que tienen que lidiar con un montón de cuestiones que no son gratas, con cuestiones que donde hay muchos derechos que están siendo vulnerados, a pesar de todo, ellas le ponen el cuerpo, la cabeza, el alma, el corazón y mucho trabajo y mucho amor en la tarea. Las voy a dejar, les estoy dando mucha charla para hacer una introducción que pretendía ser muy breve. Vamos a estar compartiendo testimonios y sus formas de trabajo y lo que están y cómo le están haciendo frente a esta situación de pandemia. Cuatro organizaciones que son esenciales. Se trata de Mutran, se trata de Tierra Roja Custitali, se trata de la cooperativa Visiones y se trata del Centro Comunitario Yatil Ansetik, seguro que lo estoy pronunciando mal. Pero voy a dejar que ellas mismas se presenten y así que les compartimos estos audios. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Delmi Tania Cruz Hernández y yo colaboro y soy parte de una organización que se llama Mujeres Transformando Mundos. Es una organización creada en el 2014. Las impulsoras es mi compañera Noelia Rodríguez y yo, Delmi Tania. Y después fuimos sumando a más compañeras. La intención, bueno, nuestra definición está todavía en el proceso, en el devenir, pero somos principalmente mujeres militantes feministas que nos acompañamos para acompañar procesos organizativos donde las principales protagonistas sean las mujeres. Estamos organizadas nosotras con otros colectivos de mujeres y colectivos mixtos que pertenecen principalmente a comunidades campesinas, indígenas, que viven en entramados comunitarios y están ubicados en territorios de frontera de Chiapas con Guatemala. También nos organizamos o estamos acompañando procesos con mujeres privadas de libertad. Reconocemos nosotras nuestras diversidades y juntas pensamos, sentimos y accionamos dos grandes vías a través de la Organización Política de Mujeres. La primera es hablar sobre qué son los territorios vivibles y cómo crear estrategias desde las mujeres. Justamente con los colectivos con los que nos organizamos y a los colectivos que acompañamos y que nos acompañan, una estrategia que se está lanzando es la estrategia de salud comunitaria de medicina descalza. Esta estrategia empezó hace 3 años, estamos acompañando ahí. Y también en el municipio de Margaritas estamos acompañando a un colectivo de mujeres que están organizadas para hacer la prevención de la violencia contra las mujeres. Eso desde el 2015. Y con las compañeras privadas de libertad estamos repensando el significado de la justicia transformadora para las mujeres en este país y también de cómo abrir grietas en unos muros que no lo impiden y cómo hacerlo de manera organizada. Mi nombre es Alda González Elías, soy una de las compañeras que coordina la cooperativa Visiones, formación y producción audiovisual. Y bueno, en este espacio de trabajo nos reunimos formadoras, psicólogas, productoras audiovisuales que creemos en las distintas dimensiones de la comunicación social, digital, como generadora de encuentros, de reflexión y de aprendizaje para todos los procesos sociales y todas las organizaciones. Creemos que a través del diálogo, la reflexión, la formación y la producción de comunicación de distintos productos, herramientas y estrategias, se consiguen muy buenas dinámicas y sinergias de participación social, de construcción colectiva de conocimiento, de memoria histórica, de autorreflexión, de autoportavozazgo. Y todo esto nos interesa entendiendo que son registros que nos ayudan a fortalecer, a crear comunidades y a fortalecer las comunidades de las que ya somos parte. El Hogar Comunitario Yachilantzetic fue creado por María de la Luz Ruiz García en 1995 para acompañar a mujeres indígenas que migran a la ciudad y llevan adelante un embarazo luego de haber sufrido violencia o abuso sexual. Estas mujeres se encuentran en la franja de mayor índice de pobreza sin ningún apoyo. Están expuestas a situaciones que ponen su seguridad física y emocional en alto riesgo. La visión de Doña María de la Luz fue crear un hogar comunitario para acoger a estas mujeres en un ambiente amoroso. A lo largo de estos 24 años, hemos acompañado a más de 3.000 mujeres, logrando evitar la vida en la calle, la violencia de género, la muerte materna y la muerte de bebés. En un trabajo sostenido durante los meses previos al parto, transformamos el proceso de traer vida al mundo en una batalla contra la violencia de género, cortando el círculo de la violencia que se transmite de generación en generación. Procuramos que nazcan niñas y niños saludables y al mismo tiempo que cada mujer experimente su propio renacimiento. Por eso nos llamamos Yachilantzetic, que en lengua maya significa mujeres nuevas. Hola a todas y a todos, mi nombre es Viviana Greco, les hablo directamente desde la Escuelita de Tierra Roja, Juxitali, Centro Comunitario AC, un proyecto comunitario que nace hace 5 años, junto con los compañeros Paola y Jorge. Abrimos este espacio con la idea de poder crear un espacio de convivencia pacífica en un territorio en que hay muchos conflictos por muchas razones, en crear un espacio donde hay acceso a una educación básica alternativa e integral para población escolarizada y no escolarizada, y un espacio donde se pueda dialogar de forma pluricultural, sin discriminación, y a través de un trabajo comunitario con las niñas, los niños, los jóvenes y los hombres y mujeres adultas. Si me he salido del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que más está la sopa y pilla, para el pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los aguñones. propio concepto. Mi poder ha estado dormido demasiado tiempo. Ahora despierto y ya no quedan pretextos. No es dominar, jamás es hacer lo correcto. Ella y él unidos en una gran voz, un precioso concierto. Las necesito, es cierto. En mi corazón siento la necesidad de parar tanta brutalidad, darle feminidad a un mundo material. Amabilidad, sutileza, paciencia, entereza, la belleza de lágrimas que reflejan fuerza. Yin y yang, luz y oscuridad, mujer de la actualidad, la de siempre pero en libertad de ser y actuar. Tienes tu llave, úsala. Compone, explota tus dones, felina y termina con la dependencia de la ranitidina. O eres de las que alucina con la mierda de la vitrina. La modelo de la revista atrae tus vistas, te vuelve la más machista, el colon se te irrita. No puedes evitar que con los años tu cuerpo se derrita. No busques excusa, no eres solo musa, eres lucha. No estás sola, somos muchas. Cuando nace una rebelde, se muere una cartucha. Vuelve a tu centro, mira adentro y escucha. Bruja, bruja, tu cuerpo se estruja, tú eres la que puja. Bruja, bruja, deja que tu alma ruja. Deja que tu alma ruja. Bruja, bruja. Compremos en el mercado. marchanta de al lado. La vida lo más preciado. Aquí la voy a cuidar, aquí la voy a cuidar, quedándonos encerrados. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. Cuatro organizaciones esenciales para este territorio chiapaneco, cuatro organizaciones que si bien hacen foco o persiguen objetivos particulares cada una de las organizaciones, las une una mirada común, una mirada respetuosa que tienen para con las comunidades con las cuales trabajan. Brindándoles estos espacios que les decíamos al comienzo, brindando espacios donde se puede por lo menos pensar, imaginar y crear otras formas de estar y de ser en este mundo. Espacios donde les brindan a las personas con las cuales trabajan y construyen estas nuevas formas una mirada atenta, una escucha respetuosa, un lugar donde sentirse como en casa. Como en casa, en esas casas donde sí nos dan amor, en esas casas donde sí nos dan cuidado, en esas casas donde sí nos respetan tal y cual somos. Les preguntábamos a cada una de las compañeras entrevistadas cómo están llevando a cabo el trabajo en este contexto de confinamiento y con cuáles trabas y cuáles son los retos con los que se están encontrando en estos momentos, en el trabajo particular que desarrollan. Escuchamos sus testimonios. Pues como ustedes saben, en México nos encontramos en la fase 3 del COVID-19. Es un tiempo pues de mucha incertidumbre para muchas de nosotras. También de incertidumbre y de temor, porque tenemos un sistema de salud desmantelado, que esto ha venido por gobiernos de derecha que ha permanecido en el poder 7 décadas atrás, pero también con un nuevo gobierno que tampoco ha hecho mucho por reconfigurar el sistema de salud, sino más bien por impulsar megaproyectos para el despojo. Entonces este COVID-19 nos agarra prácticamente desnudas, un virus capitalista que necesita además como soluciones también que vienen desde el capitalismo. Entonces es súper fuerte porque nos agarra muchas de nosotras desnudas, digamos así. ¿Y a quiénes más? Pues a mujeres, niñas y jóvenes, quienes este sistema las tiene pues más empobrecidas. También a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas y a las personas que habitan, indígenas que habitan la ciudad por despojo, a las personas desplazadas, a las mujeres privadas de libertad y a las migraciones. Nosotras actualmente estamos pues intentando acompañar a la distancia, en la medida de nuestras posibilidades, a las compañeras organizadas para que sigan impulsando la organización. Ellas están pues justo colaborando en crear estos cercos sanitarios, están pidiendo apoyo para tener una información adecuada y que sea referente a su contexto. También estamos creando redes de comercio y de apoyo mutuo. Estamos entre nosotras acuerpándonos y viendo cómo estamos y apoyando en la medida de lo posible. Para mí el crear Mutra ha sido muy importante. Nosotras venimos, las impulsoras de Mutra, venimos de trayectorias militantes de otras organizaciones y decidimos crear nuestro propio proyecto para reinventar las relaciones entre las mujeres y acuerparnos entre mujeres. Y también creo que venimos también para hacer una política en femenino, que no quiere esencializar lo femenino, sino más bien para intentar crear una política entre mujeres distinta, con afidamiento, con cariños, con confianzas. Durante esta etapa de propagación del COVID-19 y de cuarentena que estamos pudiendo realizar todas las compañeras que somos parte de la COPE, pues los principales retos que hemos encontrado han sido muy básicos. En relación a la comunicación y el trabajo en equipo, hemos tenido que reaprender y aprender desde cero nuevas formas para seguir manteniendo el contacto, para hacer las construcciones de ideas y de procesos que antes hacíamos más presencialmente, pues pasarlos a formatos más digitales. Y sobre todo hemos tenido que aprender a reajustar un montón de prioridades, porque si bien es cierto que sacar adelante mapeos de estrategias comunicativas o productos comunicativos como videos comunitarios, que son parte de procesos sociales y así, es súper importante. En estos momentos la prioridad es que todas las que estamos en contacto y que somos parte de estos procesos que nos reúnen, tengamos las condiciones óptimas para poder estar viviendo toda esta situación con la mejor salud posible, no solo con las medidas de seguridad o de prevención, sino tratando de entender si todas podemos disponer de todas esas necesidades básicas cubiertas. Entonces sí, hemos priorizado mucho el dialogar y trabajar mucho para asegurarnos más que salgan los productos audiovisuales, que el corazón, el ánimo, la cabeza, la nutrición y los recursos económicos de toda la gente con la que estamos en contacto existan y podamos compartir lo que esté en nuestra mano para fortalecerlas lo más y mejor posible. Situación actual del hogar comunitario en tiempos de COVID-19 es que estamos brindando acompañamiento prenatal en nuestra sede, siguiendo todos los protocolos sanitarios necesarios y de cuidado para las mujeres y para nosotras. Sabemos la difícil situación que viven muchas mujeres embarazadas, de bajos recursos y sin redes de apoyo. Muchas viven situaciones de violencia. El reto que nos enfrentamos al no poder ofrecerles los talleres semanales y mensuales. Estamos haciendo monitoreos por teléfono, por WhatsApp y por Facebook con cada mujer para checar cómo están este tiempo de confinamiento. ¿Cuál es su situación de salud, la de sus hijos, y si es que tienen trabajo aún, o si tiene para comer? Y también si están viviendo situaciones de violencia. A su vez, seguimos gestionando ayudas humanitarias para estas mujeres. Les invitamos a colaborar para poder hacerles llegar alimentos regularmente a las mujeres más necesitadas. Hemos podido acompañar a varias que viven violencia, logrando buenos resultados a través de un acompañamiento personalizado. Vemos que este tiempo, además de ser un tiempo de retos, es una gran oportunidad para muchas cosas, por ejemplo, para generar una relación familiar diferente, para la solidaridad, para valorar lo que tenemos, para ser más autogestivas y creativas para afrontar la adversidad. Nuestro sueño es que podamos capitalizar junto con las mujeres con las que trabajamos lo que estamos aprendiendo en este tiempo y continuar animando e inspirando a otras mujeres a quienes no conocemos para que vean que todas tenemos la capacidad de una vida libre de violencia y con oportunidades de salir adelante junto con sus hijos. Tierra Roja Juxitali pues cerró hace 2 meses y estamos un poco tristes por eso. Pero la verdad es que este espacio sin niñas y niños de todo modo está muy vivo. Estamos trabajando un montón para dar vida a nuevas ideas, para darle seguimiento al trabajo que estábamos haciendo con las familias, con las niñas y los niños, en cuestiones de formación, nosotras como educadoras. Y bueno, y también ver un espacio vacío ayuda mucho a reflexionar, a repensar, a recordar el camino personal, colectivo, familiar y pues comunitario en general. Entonces ayuda mucho también a pensar en el futuro y imaginarse este espacio así como lo imaginábamos hace 5 años o así como me imaginaba yo llegando aquí, con muchas posibilidades, sin saber realmente lo que pueda llegar a pasar, pero con la tranquilidad en el corazón de que estamos juntos y juntas y que tenemos bases sólidas, y esas bases están hechas así de respeto, de escucha y de resistencia, y entonces en esto estamos. Gracias. Cuida tu vida, quédate en casa, lávate las manos, mantén la sana distancia, cuida tu vida. Tenerlo. Supe desde muy chica que se siente tener miedo. Aprende a luchar siempre por lo que quiero. Que nadie te da nada si no espera ganar de ello. Aprende a desconfiar principalmente de los hombres, de palabras bonitas que el corazón te rompe. Sé lo que es llorar por alguien que no lo vale y lo que es tragarte el llanto para seguir adelante. No me dejo ser débil porque el mundo no deja. No pasaré por esta vida sin dejar huella. Soy homo sapiens, por eso es que uso mi conciencia y por eso es que nadie me va a tratar de su pendeja. Entendí que el ego no sirve, solo lastima, y que para lograr tus metas hay que tener disciplina. Yo no encajé los estereotipos esos de niña, por eso en vez de las muñecas preferí las rimas. Aprendí que la vida no se trata de desmadre, primero es el apoyo y el respeto a tus padres. El chiste no es creer lo que tú debes saber, la vida se saborea y se trata de aprender. Ver con objetividad lo que tú quieres, parejas en tu infancia y tus traumas que te hieren. Sinceramente pienso con mi brazo, para mí prostituirte y drogarte es un fracaso. Bueno, yo no critico lo que no he vivido y aprendí que pedos gratis para mí es un suicidio. Envidio familias que posan en la tele y llega el divorcio y a los niños ya les duele. Yo aprendo que el gran amor nunca se niega y uno es más hombre si a la mujer no se le pega. Aprendo que yo respeto a los jotos y la conciencia que me da mi amiga Maremoto. Se trata de dejar. micrófono, en la otra el fusil. Emocionan muchísimo los testimonios que están dando las compañeras, porque estoy segura de que todas fuimos, me voy a incluir aquí, todas fuimos criadas y pensadas y socializadas como mujeres por el pensamiento patriarcal, ¿no? Y fue un largo camino que tuvimos que descaminar. Muchas cosas que tuvimos que desaprender en cuanto a no mirarnos entre nosotras con recelos, con miedo, pensando en la otra como una competencia. Y entonces subrayo esto que dicen las compañeras de que se están acuerpando, de que se están monitoreando, de que están gestionando ayuda comunitaria, que se están acompañando en cómo está su corazón, están interesadísimas en reaprender, en repensarse, en aprovechando este momento para reflexionar e imaginar el futuro que va a venir. Y todas convencidas de que tienen una base sólida desde donde construir estas nuevas formas. Y me parece que son la expresión máxima de la sororidad, que la sororidad es esto, que está enraizada, decía Bell Hook, la sororidad tiene su raíz en el compromiso compartido de la lucha contra las injusticias patriarcales, sea cual sea la forma que tome esa injusticia. Y la solidaridad política entre mujeres siempre socava, siempre deja de lado al sexismo y prepara los escenarios posibles para destruir el patriarcado. Así que es muy entusiasta, a pesar de la contingencia, a pesar de esta situación que estamos viviendo, es muy alentador la mirada que tienen estas cuatro compañeras acerca del trabajo para y con las mujeres. Ahora vamos a compartirles unos testimonios, el relato de las compañeras como trabajadoras en una organización social que trabaja para y con las mujeres, siendo ellas mismas mujeres. ¿Cuál es su vivencia? ¿Cuáles son sus historias de vida? Vamos a escucharlas. Bueno, para mí Mutra ha sido un espacio para crear otras nuevas relaciones entre mujeres, para ir tejiendo, ir siendo, ir construyendo afidamento, que es confianza, y sobre todo hacer una nueva política desde nosotras, para nosotras y con las otras. Es también cuestionarnos un nosotras en plural y ver cómo nos articulamos y construimos territorios vivibles, no solo para las compañeras de Mutram ni las compañeras con las que nos organizamos, sino para todas las mujeres del mundo, y construir otros mundos posibles juntas. Mi experiencia personal durante estos años en San Cristóbal, desarrollando mi vida íntima y tantos proyectos como el de la cooperativa Visiones, ha sido muy, muy rico y muy intenso. De por sí, migrar de un país a otro, de una cultura mediterránea a una cultura centroamericana, a México en concreto, a Chiapas en concreto, pues es un reto grande, ¿no? Por todo lo que implica a nivel personal, adaptarse a multitud de nuevos códigos, de maneras de entender la tierra, la vida, la sociedad, algunos registros culturales. y también por lo que ha implicado ser mujer en todo este proceso y aterrizar en un contexto donde sigue habiendo un montón de formas y de maneras que amparan muchas relaciones de poder, sustentadas un poco en la jerarquía social, en el machismo, en el racismo, en el clasismo, y que muchas veces son muy evidentes, muy obvias y muy, digamos, condenadas socialmente, pero otras veces, aunque sean tan visibles y tan obvias, están muy naturalizadas y muchas veces están como muy veladas, ¿no? Como muy transversalizadas a una naturalización de las relaciones violentas que se ven en el día a día, en cómo parece que hay una competitividad a veces muy exacerbada en entornos públicos, ya sean administrativos, organizativos o de convivencia vecinal, en los que por el hecho de ser mujer ya pues no se encuadran, ¿no? Con un montón de estereotipos de lo que deberíamos ser en vez de mirarnos como quienes somos en realidad y en particular. Que sí, claro, somos mujeres, ¿verdad? Pero somos sujetas de nuestra propia historia y estamos construyendo nuestra propia historia día con día. Creo que el haber venido de España, el haber tenido una formación académica, el tener una serie de códigos culturales o aprendidos de hacer las cosas, me ha dado papeles en el imaginario de otras personas muy específicos que no respondían a mi historia de vida real, ¿no? Mi experiencia de vida real. Yo vengo de un barrio popular de Madrid, un barrio de clase obrera con cierta organización vecinal, con mucha migración norteafricana sobre todo y de varios países de Centro y Suramérica. Y la verdad es que me asumo como una individua que es parte de los entornos que habita, donde construye su hogar y donde trata de construir relaciones también de colaboración, de acompañamiento, de vida conjunta. Y tanto a nivel organizativo como a nivel íntimo, personal, vecinal, en los barrios donde he logrado rentar, en las organizaciones donde he podido ser parte de proyectos colectivos y así, he vivido experiencias maravillosas porque hay gente muy hermosa, muy comprometida y muy enamorada de la idea de crecernos, de alimentarnos y de construir juntas. Pero también he tenido experiencias especialmente deteriorantes y desalentadoras y dañinas, violentas, que han sido bastante duras por el hecho de ser una compañera, por el hecho de hacerme cargo de cosas, de tener que desempeñar roles de previsión, de provisión, de cuidado, de planificación, de coordinación, que son necesarios, que se asumen que muchas veces somos las compañeras las que mejor lo podemos hacer, que no es que los escojamos hacer tan gustosas y que muchas veces se dan por supuesto y no se tienen en cuenta como una parte más importante de todo lo otro que nos sucede y que muchas veces nos quitan la oportunidad de poder habitar con más naturalidad y más placer, roles más creativos, más alegres, más alivianados, distendidos, relajados por andar pendientes de un montón de cuestiones que nos hace falta ya seguir haciendo conscientes y resolviendo entre todas y todos como sociedades y culturas que queremos ir creciendo, para ir transformando nuestras vidas, para esos buenos vivires y buenos estares, ¿no?, de los que tanto se hablan en estos territorios. Hola, mi nombre es Laura y pues platico un poco de pues de cómo es cuáles han sido los retos que me ha presentado la vida, ¿no? Desde que salí que estuve lejos de mi familia y pues hasta hoy en día. Ha sido un poco difícil para mí por ser la primera vez que me alejo de mi familia. No fue fácil, fue un poco difícil estar lejos de mi familia y pues llegar en un lugar donde no conocía a nadie. Y pues sí, fue un poco difícil. Y pues gracias a Hogar Comunitario me fui socializando con otras personas, aprendí muchas cosas gracias a Hogar Comunitario, que me abrió ahí las puertas y pues me ha enseñado muchas cosas que hoy estoy muy agradecida, porque siento que de alguna manera he crecido En todo, la verdad, me siento muy contenta por eso, a pesar de que pues tuve que pasar igual muchos retos, ¿no? Que pues yo no salía de mi casa, pues simplemente estuve con mi familia y pues ahora siento que pues he crecido de alguna manera, me siento más segura de mí misma. Y pues no fue fácil para mí separarme de mi familia, pero ahora también estoy muy contenta porque sé que también puedo, no siempre voy a depender de mi familia, que también puedo ser independiente. Y pues ahora siento que estoy muy contenta conmigo misma porque he entendido muchas cosas de la vida y pues me ha enseñado muchas cosas también, que pues ahora, a pesar de que pues estoy lejos de mi familia, tengo un lugar donde siento que es mi familia, siento que todas con las que trabajo son como mis hermanas, mi familia completa. Y pues me siento muy bien y pues gracias a eso es que pues ahora ya superé al estar lejos de mi familia. Y pues bueno, he estado viviendo sola y pues bueno, en este tiempo de contingencia pues tampoco fui con mi familia para estar con ellos, pues decidí también como pues seguir así, ¿no? O sea, seguir experimentando una vida con responsabilidad y pues en lo que nos presente, ¿no?, la vida. Y pues pues en eso, ¿no? Pues estoy muy contenta conmigo misma por eso, porque a pesar de que pues es la primera vez que salgo de mi familia, de mi casa, y pues al ya no depender de mis padres, pues se me hizo muy difícil al principio, porque estaba acostumbrada de que todo lo que quería y pues lo que hacía, siempre había alguien a quien preguntarle o explicarle o decirle todo lo que yo hacía. Y ahora pues me tocó como tomar decisiones, y es algo también que pues he aprendido, que tengo que tomar mis propias decisiones. Y pues hasta hoy en día pues he estado así, ¿no?, tomando mis decisiones, pues saliendo adelante en lo que se puede. Y pues estoy también muy contenta por eso. y pues pues a ver, ¿no? A ver hasta dónde la vida nos conduce, en siguiendo, pues poniéndonos retos, obstáculos, como todo, como en todo, y pues así va a ser siempre. Pero siempre es bueno saber que pues siempre hay una solución, y eso es algo que también Hogar Comunitario, que es donde trabajo ahora, me ha enseñado mucho, que a pesar de que te caes, te levantas y sigues luchando, que es también algo que pues me ha enseñado. Igual por lo que pues muchas mujeres también llegan, y pues he aprendido un montón de cosas, y eso, estoy muy agradecida por eso, que pues a pesar de que pues estoy viviendo sola aquí en la ciudad, estoy lejos de mi familia, aún así me siento muy contenta, porque sé que también me di la oportunidad de salir a experimentar cosas nuevas, y pues eso, estoy muy agradecida. He llegado a San Cristóbal en 2011 por un voluntariado en una organización que trabaja con infancia de la periferia. Esa experiencia me cambia totalmente la visión de mí y del mundo. Regreso a Italia para terminar mis estudios y nuevamente regreso aquí en 2012, y desde este entonces, pues esta es mi casa, mi primera casa ahora. Llevo 5 años viviendo en el barrio de Coxitali. Siempre he vivido en esta parte de la ciudad. Y en general lo que puedo compartir sobre mi historia, mi experiencia como mujer que ha participado en proyectos sociales y que luego ha fundado este centro comunitario con los otros compañeros, es que he aprendido mucho. He conocido un contexto muy diferente del mío, pero que al mismo tiempo tiene factores comunes de discriminación, de violencia, de riesgos, de vulnerabilidad. Aquí sí he conocido un nivel de vulnerabilidad mucho más alto. El hecho de, como mujer, de sentirme insegura en caminar en la calle, como mujer representante de una organización, de sentirme riesgo en caso de querer decir cosas o hacer acciones que pudieran como molestar a alguien. Pero en general he aprendido a conocer realmente lo que significa el término colectivo y colectividad. Poco a poco hemos ido creando una pequeña red de contención y de apoyo, y siento que esa es la clave y es también la fuerza de todos los proyectos gestionados por mujeres, que sean independientemente de ser licenciadas, de ser mexicanas, de ser madres o de no serlos. Creo que todas vivimos con esta sensación de inseguridad, pero al mismo tiempo de fortalezas enormes debido a esta capacidad de crear redes, de apoyo mutuo, y aún ahora en esa distancia forzada en que estamos, siento muy fuerte esta cercanía, y creo que ahí está la clave de cualquier camino de aprendizaje, que sea laboral, personal, familiar o individual. Por el solo hecho de ser mujeres nos enfrentamos a una infinidad de violencias, y no estoy hablando solamente de las violencias que sufrimos las mujeres en cuanto a los acosos, a los abusos, a las violaciones, al femicidio, que es la violencia más extrema, sino también a estos micromachismos, que son formas sutiles de violencia que nos enfrentamos a diario, aún con compañeros que supuestamente están deconstruidos y supuestamente se autodefinen como antipatriarcales. seguimos las mujeres sufriendo estas microviolencias que son tan nocivas, pero por suerte existen estas organizaciones de mujeres, por suerte existen esta comunión entre nosotras, y también incluyo a las compañeras trans y travestis, porque hay unas nuevas formas que estamos construyendo que nos cuesta un montón, porque siempre tenemos altibajos y siempre hay lucha de poderes también dentro de los feminismos, pero somos... somos muy optimistas respecto al futuro que vendrá, y ese futuro que vendrá será feminista o no será. Esa es por lo menos mi mirada. Les agradezco realmente estos testimonios, estos relatos, el haber compartido con la audiencia sus historias de vida y su ser mujer. Trabajando con y para mujeres, unos testimonios súper valiosos, cuatro mujeres que nos han enseñado a habitar, justamente a habitar la resistencia, a reexistir frente a esta pandemia y a esta situación tan rara, al menos rara, que estamos viviendo todos y todas. Les agradezco infinitamente. Esto fue Oye Compa, versión cuarentena. El micrófono, en la otra el fusil. Oye compa, Kaizo compa. Muy prishli obshiatsa. Oye compa. Venimos a comunicar, a transgredir los límites y a utilizar la palabra como arma para transformar el mundo, ese en el que caben muchos otros mundos. La noche ataca.